1. ¿Con quién vas a cenar? Con Fernando y su novia. Vamos a tomar algo y volvemos a casa pronto. 2. ¿Y vosotros qué vais a hacer este verano? Pues no tenemos planes todavía, pero a mí me gustaría ir a Egipto o a Turquía o algo así. 3. ¿Cuándo vamos a ir al Igüerre de Cinca? Pues este año no podemos ir porque todos los hoteles están completos. 4. ¿Cómo te gustaría ir a Mallorca? ¿En barco o en avión? No sé, creo que en avión, pero es bastante caro. 5. ¿Y tú, en Sevilla, dónde vas a dormir? ¿En casa de Maite? No, porque ya no vive allí. Voy a un albergue que está bastante cerca del centro. 6. ¿Cómo vas a reservar el hotel? ¿Por la agencia de viajes? Yo siempre hago las reservas por internet. Es más cómodo.